Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Ala. Qué muy buenas tardes tener todos vosotros y todas vosotras. Tal vez estéis sorprendidos al escuchar mi voz, en lugar de la de los habituales Gordillo y Bulla. Pero no deberíais. Es que, ya sabéis, nos hemos adentrado en un fin de semana largo. Y dado que el motivo de tanta festividad holgazana es el aniversario de la llegada de Don Colón a estas costas, he solicitado ser la que conduzca el programa de hoy, el número 181 de la historia de Nosotros y los medios, en este sábado 11 de octubre. Así que si se os ocurría poneros a insultar a los españoles, recordad que yo, María Concepción Velasco, también conocida como Conchita, vengo de lo que vosotros solíais llamar la madre patria. Y que nada tengo que ver con torvos conquistadores ni avariciosos aventureros homicidas. Joder. Digamos, de una vez por todas, que este programa no podría hacerse sin el auxilio del infaltable Martín Gómez, de la atenta Verónica Quiroga y del legendario héroe contemporáneo de César Poffer. Os mando un beso muy grande, querido Poffer. Venga, que a los otros también, claro. De modo que vamos a comenzar este programa en este día, que viene siendo conmemorativo del último día de la pureza étnica en vuestra América Latina. Y vamos a comenzarlo con los acostumbrados recordatorios de cada semana. La primera de las efemérides de hoy, tiene que ver con los que os decía, lo de mi participación en este programa. Porque si algunos acostumbráis a llenaros la boca de improperios contra algunos antiguos compatriotas míos por su salvajismo, avaricia, falta de escrúpulos y vocación genocida, no deberíais olvidar que, entre vuestros mismísimos próceres, hay algunos que dejan a Cortés, a Aguirre o a Pizarro a la altura de inocentes chavales de parvulario. Y les estoy hablando de aquel 11 de octubre de 1878, cuando vuestro gobernante Nicolás Avellaneda le dio carta blanca al también vuestro Julio Argentino Roca, para que comenzara la famosa conquista del desierto. Vuestro Julio Roca sostenía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era subyugarlos, expulsarlos, o asimilarlos. Subyugarlos, expulsarlos o asimilarlos. Curioso modo de explicar lo que sería, en la mayor parte, simplemente asesinarlos. Con el objetivo de tener tierras disponibles para repartirlas entre los amigos, un 11 de octubre como hoy, pero de 1878, el gobierno de Avellaneda creaba la gobernación de la Patagonia, comenzando un verdadero genocidio de los pueblos originarios de vuestro suelo, en especial de los tehuelches. En la Patagonia sucedía y es Rubén Patagonia quien canta este Aoniken, de Hugo Jiménez Agüero, que recuerda esa historia. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: thank you.

Ya veis. Que no somos los españoles tan malos como algunos de los propios nacidos aquí. Y ni que hablar de otros nativos de vuestro continente, los que viven más al norte. Esos, los que os han inundado con películas que les informan cómo deben vivir. Esos que andan declarando en desacato a vuestra nación, joder. Esos, los que allá por 1923 ya os desvalijaban de un título mundial de boxeo al inventar la cuenta más lenta del mundo, luego de que un compatriota vuestro, que nacía un 11 de octubre como hoy, pero de 1894, de una trompada hiciera volar del cuadrilátero al campeón norteamericano Jack Dempsey. Ese, al que llamaban el toro salvaje de las pampas y que terminó perdiendo la pelea por ese alevoso robo. El árbitro con problemas para las matemáticas más básicas no se llamaba Griesa, sino Johnny Gallagher. Pero el intento de despojo era igualito. Para recordar, entonces, a quien estaría cumpliendo 120 años justo hoy, el gran Luis Ángel Firpo, convocamos a la cubana Amelita Vargas y al hijo del guitarrista de Gardel y padre de Carmen, don Alfredo Barbieri, que nos dejarán una canción que habla de aquella estafa popular. Vieja América del tiempo de Rodolfo Valentino, cuando el Jolson triunfaba y Frank Sinatra al mundo vino. Cuando Gershwin rapsodiando era un eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, la América del viejo algodonero, con sus grandes rascacielos y famosos pistoleros. Cuando el rey de la pantalla era Chaplin, cuando firmó tiro a Dempsey fuera del ring. Hollywood, Disneyland, Jimmy Charleston, con el suave blue, eran sensación. Dólares, cigares, whisky en cantidad, creían haber encontrado la fórmula de la felicidad. Vieja América del tiempo de Don Mix famoso trola, cuando un auto recorría 10 kilómetros por hora. Vieja América del récord y del jazz, eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, del tiempo de Rodolfo Valentino. Cuando al Jolson triunfaba y Frank Sinatra al mundo vino. Mami, oh mami. Cuando Gershwin rapsodiando era un eres solo un buen recuerdo y nada más. Vieja América, la América del viejo algodonero. Con sus grandes rascacielos y famosos pistoleros. Cuando el rey de la pantalla era Chaplin. Cuando Firpo tiró a Dempsey fuera del ring. Hollywood, Dixieland, Jimmy Charleston, con el suave blue, eran sensación. Dólares, cigares, whisky en cantidad, creían haber encontrado la fórmula de la felicidad. Vieja América del tiempo de Don Mix famoso trora. Cuando un auto recorría 10 kilómetros por hora. Vieja América del récord y del ya. Eres solo un buen recuerdo y nada más. Eres solo un buen recuerdo y nada más. Cuando Firpo tiró a Dempsey fuera del ring. Cuando Firpo tiró a Dempsey fuera del ring. Cuando Firpo tiro a Dempsey fuera del ring. Escuchábamos recién Vieja América, una adaptación hecha en 1954 de una canción italiana para la película Ritmo, Amor y Picardía, de Enrique Carreras. Y si con Firpo hablábamos de un luchador popular estafado, también habéis tenido luchadores populares en la cultura que fueron perseguidos por vuestros propios compatriotas y que andan bastante olvidados, joder. Es el caso de quien nacía un día como hoy, pero de 1904, a la que bautizarían como Ana Laura y que se convertiría en una de las figuras más importantes de vuestro cine y de vuestra música.

Bien, milmedios@gmail.com. Entonces, si me quieren, nos quieren mandar un mail. Pero tenemos Facebook también, y allí nos encuentran como Nos Los Medios. Así, sí. Nos Los Medios. Allí nos encuentran en el Facebook. Pero también tenemos Twitter, ¿no? También tenemos Twitter, que es arroba milmedios, igual que el correo electrónico. NY. NYL Medios. NYL Medios, entonces arroba NYL Medios para aquellos que quieran tuitear, y nosotros tenemos abierto aquí todo el tuiterío. Pero si usted lo que quiere es volver a escuchar este programa. Y si usted es un bloguero K o de cualquier otra letra de la. Un bloguero F, por lo menos. Un bloguero F, por ejemplo, un bloguero. Un bloguero M. M. Un bloguero DM. Sí. Pues puede usted buscarnos en nuestro blog, que es Mil Medios, también igual, nylmedios.blogspot.com, y así podrán encontrar todos los programas pasados, incluso aquellos que no hayan escuchado este programa o lo estén repitiendo, lo estarán escuchando en este mismo momento por esa dirección. Yo ya conozco gente, vio que se ha puesto de moda en los se canales. Se está poniendo de moda en toda la capital. El baile del sucuzuku. Vio que hay gente que se ha puesto de moda esto de las señales de humo. Que vienen de extranjería, que pasan series y demás, sí. Y que a veces los sábados y domingos pasan maratón del capítulo. Yo ya creo que hay gente que se escucha de un saque los 133 programas. Y inmediatamente pasa al neuropsiquiátrico. Al neuropsiquiátrico. Y, pero, así que si lo quieren hacer, pueden escuchar todos, pueden escuchar uno, no pueden escuchar ninguno, pueden hacer lo que quieran. Vale, que ahora estáis informados de todo lo que necesitáis para comunicaros. Y en cuanto a lo que es el meollo mismo de este Nosotros y los Medios, esto es la recopilación de las barbaridades y gilipolleces vertidas por vuestros también compatriotas periodistas, los Bulla y Gordillo me han encomendado que les cuente que, debido a que el sábado pasado hubo algunas interrupciones no previstas, hubo poco tiempo y salió todo algo caótico. Así que repetiremos el tramo donde se rescatan y subrayan las maledicencias cotidianas de los que parecen ser más peligrosos y dañinos que los mismísimos conquistadores de antaño. Con el agravante de que aquellos, con sus brutalidades, con sus matanzas, con sus genocidios culturales, por lo menos creían estar descubriendo un paraíso perdido, pretendían la gloria y la riqueza y se jugaban la vida en ello. Estos, los vuestros de ahora, ramplonamente émulos de Aguirre y de Pizarro, más bien suelen parecerse a los nativos con los que trató Solís. O ni siquiera. Apenas si se asemejan en alma y voluntad a aquellos indios de la India que eran contratados por la Compañía Británica de las Indias Orientales, pero sin rebelión alguna. Y que no buscan gloria alguna ni se juegan la vida. Apenas si acumulan algunos dinerillos. Mi nombre, como ya os he dicho, es María Concepción Velasco. Y pueden llamarme Conchita. Los invito ahora a compartir lo que la semana pasada salió algo raro, pa' que lo tengáis bien presente. Hala, muchachos, haced vuestro juego. Hubo, por supuesto, muchísimas repercusiones. Todo eso en este pedazo. Escuchémoslo. Ayer tiré un papel en la calle. Y nadie hizo nada. En Miami te meten $300 de multa. No es como acá, no, no. Están presionando sobre el tipo de cambio para que haya devaluación. ¿Saben para qué? Para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado. Y por el otro lado. Eso desde algunos sectores del empresariado, bastantes para mi gusto. Y desde el otro lado, de los sectores exportadores, para tener mucha más rentabilidad a partir

Luis Solari, para reafirmar que vivís en la tierra del fracaso. Tenemos la posibilidad de conversar con la doctora María Laura Garrigós de Rébori, es titular de Justicia Legítima. María Laura, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, usted es jueza. Digo, a ver, para ponerlo en términos que se pueda entender. Y una de las partes, discutiéndole al juez cómo interpretó una ley, si fue de una manera más ortodoxa, más heterodoxa, más flexible o menos flexible. Usted es jueza, tiene dos partes, y interpretó la paripasu como quiso interpretarla. Como fuese, entiende que no está cumpliendo con el fallo que, por ejemplo, usted pudo haber dictado. Eso entiende él, pero ya le digo que es una interpretación arbitraria, no es la interpretación... Pero usted jueza, las partes que pierden, ¿no entienden siempre que fue arbitraria la decisión mediante la cual se vieron perjudicadas? No, bueno, pero hay extremos, esto es un extremo, y además en todo el mundo está reconociendo que esto es un extremo, porque esto no es solamente una decisión jurídica, no es un me pago el alquiler, no me pago el alquiler, esto es una decisión política, porque en el medio los actores sociales no son meros actores jurídicos, son actores políticos. Acá hay un Estado de por medio. No como acá, no, no. No, no como acá. Dale, sentimos también que jamás podrás ser feliz viviendo en este país enfermo y psicópata. Luis Solari, para cantar juntos, Argentina es una mierda. Sí, no como acá. Desde la ciudad de La Plata, transmite LS11. Radio Provincia de Buenos Aires. AM 1270. Radio Pública. De todos. Continuamos en este Nosotros y los Medios. No hemos dado más el teléfono, el 0800-222-1270, por si alguien quiere comunicarse y decirnos algo. Pero es cierto que, bueno, algunas circunstancias han alterado la rutina del programa, con lo cual vamos a tratar de meter, por lo pronto, las cosas que habíamos preparado para compartir hoy. No obstante, si aparece algún llamado, por supuesto, lo pondremos al aire. Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Lo que decíamos antes de esta operación pinzas para forzar la devaluación, que no es otra cosa que bajar los salarios. Lo dijo con pristina claridad. Con absoluta claridad la presidenta de la Nación. Y yo me quedó una duda. ¿El termómetro qué mide? El termómetro mide metros. ¿Mide metros? Mide usted. O termos. Porque sí, Longobardi usa... no es la primera vez que lo agarramos una metáfora. Habría que avisarle a Longobardi que el termómetro mide temperatura. Sí. El centímetro mide distancia. Sí. El amperímetro mide amperes. Amperes, que es la unidad de corriente eléctrica. Claro. Así que mal puede moverse un centímetro. En todo caso, se mueve un miliamperímetro. Claro, tal vez no se dio cuenta Longobardi porque le estaba esperando que se movieran centímetros y, claro, no se movían centímetros. No, lo que corrían eran los electrones que hacían que Longobardi dijera sus cosas por Radio Mitre. Un visionario, don Luis Solari, quien nos dejaba esta canción y nos daba un curso para pensar las declaraciones de todos estos muchachos, ¿no es cierto? Sí, extraordinario Luis Solari, el tipo que nunca viajó, pero le contaron. Ahí teníamos a Carrió, que le contaron. No, a ella no le contaron, ella accedió al alegato planteado por Obama. Accedió a la defensa, como siempre, siendo defensa de Argentina, no importa si los abogados eran norteamericanos. Ella tiene comunicación directa. Ella tiene comunicación directa y accedió a todo y nos dice que habría que hacerle un mala praxis a los abogados que defendió a Argentina. Tenemos ahí a Longobardi, que nos dio una muy buena noticia, y es que Angela Merkel mira Telesur, no hay mal que por bien estamos, no venga. Estamos empezando a hacer pata ancha. No hay mal que por bien no venga. Y después tenemos a la chica esta que hace judiciales en el programa de 7K, Mangel. Sí, que intentaba decirle a la jueza Rébori, bueno, pero en todos los juicios, a uno le gusta más, a uno le gusta menos, normalmente el que pierde el juicio no le gusta. Refiriéndose a la causa por los buitres y el fallo del juez Giesa. Es realmente llamativo, y de verdad lo digo, no porque me asombre que los periodistas sean lo que son. Me llama mucho la atención la catarata de muchachos y muchachas

que piensa que la economía tiene que estar más cerrada, el Estado tiene que participar más activamente en la actividad económica y el Estado tiene que tener mayor nivel de regulación. Este es un ideario de los 70 y que poco a poco fue dejándose de lado porque tampoco en aquellos momentos había dado buen resultado. La concepción económica, ¿esto es peronismo? Esto se tendería a parecerse al peronismo del 46-49, pero Perón en el 51, cuando vio que aquello no funcionaba, cambió de política, y la política del 52-55 fue muy distinta a la del 46-49. Esto se quiere asemejar a la del 46-49. A ver, usted agarró el país en el peor momento. Yo sé que hay diferencias, que no es lo mismo con el 2001, pero acá se está armando una suerte de tormenta perfecta. Más que parecerse al 2001, que fue efectivamente muy, muy grave, puede llegar a parecerse más al 88-89. 88-89 que desembocó en la hiper. El peronismo contestó a la crisis económica del agotamiento del modelo agroexportador. Acá se inventó una industria completamente artificial, subsidiada por el Estado, y se menospreció totalmente al campo. Consecuencia, en el 50 llegamos a la crisis en la que Perón tuvo que rehacerlo. Podríamos haber esperado que nuestra presidenta hubiera llegado a esa misma conclusión que llegó Perón. Es decir, que el modelo populista nos llevaba a la inflación, al déficit fiscal y a todos los males que ya conocemos. No, Perón tuvo la lucidez y el realismo de hacer el cambio. Lamentablemente, Cristina no se da cuenta que vamos al abismo. Osami, su parte. Es notable, ¿no? Porque las dos veces que en la Argentina moderna se habló de industria artificial, que no debía fomentarse, de abrir los mercados, primero fue con la dictadura militar, y segundo fue con el menemismo. ¿Cómo terminamos con la dictadura? Ni hace falta que lo diga. Con el menemismo y con la alianza que siguió su política. Que hablen quienes saben. José Luis Espert es economista. El kirchnerismo en materia económica es una mezcla de ignorancia supina y una cosa cavernícola. Pero bueno, proviene del tronco ideológico de ellos, digamos, el tronco de los violentos de los 70. El doctor José Luis Espert. José Luis, buen día. El problema termina siendo el gasto público. ¿Qué otra vez se lleva puesto un programa económico? ¿Cómo ocurrió con la inflación cero de Helvar? ¿Cómo ocurrió con Martínez Díoz? ¿Cómo ocurrió con Alfonsín? ¿Y cómo ocurrió durante la convertida? Y ahí hay que poner la barba en remojo de la clase política que están a presupuesto que no para de aumentar el gasto público y una sociedad indigna que demanda un Estado cada vez más presente, cuando en realidad debería ser el Estado mínimo para que devuelva impuestos a la gente bajo la forma de bienes públicos. Seguridad, salud básica, educación básica y dos o tres cosas más y nada más. El que termina con el Rodrigazo y el que termina con la mega inflación de Alfonsín fueron planes similares a estos. Déficits fiscales homéricos financiados con emisión. Luego, como el de Martínez Díoz y la convertibilidad, que como fueron más amigables con el mercado, se endeudaron y terminaste en default. Tenemos que poner el foco en esta lucha de clases verdadera y profunda que hay en Argentina, que es la oligarquía que vive del Estado, de los impuestos que sufridamente paga la gente de a pie, y nosotros, los ciudadanos, que parecemos como los humanos en la Matrix. Supongamos que los buitres desaparecieran, que mañana arreglamos con los buitres. ¿Está todo solucionado? No, porque los verdaderos buitres es la oligarquía que vive del Estado, principalmente la clase política, dentro de la cual está obviamente el gobierno kirchnerista. Obviamente este ensayo no le cabe solamente al gobierno kirchnerista, sino a casi toda la clase política, que es una verdadera oligarquía que se vive enriqueciendo desde el Estado. Acá los buitres verdaderos, insisto, es la oligarquía que vive del Estado, o sea, toda la clase política. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Bueno, había un llamado allí preparado. Si lo tienen ahí en puerta, pues lárguenlo, hombre. Bueno, buenas tardes, soy María Florencia. Le quería pedir un favor de alguien que siempre recomendaba el programa de ustedes, como era el compañero Omar López. Y yo antes lo escuchaba en esta radio a las 19 y siempre recomendaba el programa de ustedes, así que yo los escucho. Porque Omar me caía muy simpático. Le mando un abrazo. Adiós. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Bueno, gracias. Lamentamos no quedarle simpático nosotros, pero si es por la simpatía de Omar López que nos sigue escuchando. No, dijo que sí, sí. Ah, le caemos simpático. Sí, ah, sí, no, sí. Yo le dije que solo los escuchaba porque se lo había recomendado. No, Omar. Gracias a María Florencia. Y un abrazo, Omar. Omar. Así que... Amigazo. Así que, bueno, ahí teníamos a José Luis Pert, que dice que fenómeno, hay que terminar con todos los políticos, la oligarquía. La lucha mezcla, de clases. Mezcla derecha, izquierda, todo. Lo único que tenemos claro es que no quiere ganar. ¿Que no? No quiere ganar. Sí, sí. José Luis Pert, un tipo un realmente complicado, ¿eh? Sí, un experto. Sí, un experto que en la crisis de 2001 dijo que el dólar se iba a 10 pesos. Mira, yo me acuerdo. José Luis Esper, un tipo que asegura que las maniobras o la manera de proceder del gobierno tiene que ver con que son los violentos del 70. Sí. En fin, esas cosas que... Y lo mismo que Remen Lenikov, que nos da lecciones de peronismo. Sí, sí. Y que es el primer peronista que dice que la cosa mejoró justo antes del golpe. Sí, es curioso. Que venía mal al principio y que después mejoró. Bueno, esa era la tesis de Sebrelli que no entró en este... No, pues Remy Lenikov también dice el peronismo del 46-49, pero dice, en realidad, después de Perón... ¿Qué estaba diciendo? Esos son lo que reivindican los zurditos, que se han infiltrado en el movimiento. Esto del discurso macartista, no es raro que este muchacho Remy Lenikov haya trabajado tan cerca. No sé si hoy lo está de el estadista, el bañero de San Vicente. Sí, Loma de Zamora. Sí, pero dice que debutó en San Vicente. Debutó en San Vicente, mira vos, no quiero preguntar con quién ni cómo. Con una bañera. Una bañera, sí. No me haga pensar cosas. En fin, José Luis Esper, don Remes Lenikov. Una cosa, digo, para los que no están muy avisados en esto, que debe ser probablemente las grandes mayorías, desde que uno es chiquito, cuando se habla de peronismo, aún los más acendrados antiperonistas te dicen, bueno, el primer gobierno de Perón, o sea, del 46 al 51, estuvo bien. Después fue un desastre. Claro. Eso lo he escuchado desde que tengo uso de razón. Ahora resulta que, según don Remes Lenikov, el primer gobierno de Perón tuvo una política que no se puede llamar peronista. Claro. Bueno, y Sebrelli también se viene a ser... no es peronista del joven Perón, sino del Perón maduro, porque también nos dice lo mismo. Y se inventó ahí una cosa, una industria ficticia y no sé qué. Después entendió que con el populismo no se iba a ningún lado, y cuando lo terminó de entender... bombardearon la Plaza de Mayo, claro, todo porque estaba entendiendo. ¿Le estaba entendiendo? Es que esa es la tesis de Sebrelli, dice, es mentira la tesis del complot, porque entonces José Amin le dice, bueno, pues estaba Braden, el embajador de Estados Unidos, haciendo política. Dice, sí, pero Braden puso todo lo que tenía que poner y perdió. Y cuando Perón se empieza a acercar a los Estados Unidos, ahí es donde lo voltean. Entonces, ¿qué diciendo? ¿Y entonces cuál es el razonamiento? Es difícil. Con los cultores del pensamiento paradojal, incluir ahí a Spert y demás, es muy difícil todo. Es muy difícil todo. Lo de Spert más que paradojal es para jodar, diría yo. Porque realmente no se puede creer que alguien pueda elaborar semejante disparate todos juntos. Don Radio nos está echando un programa caótico, accidentado. Agradecemos el llamado de esta señora que no dejó su nombre. Sí, ¿sí? María Florencia. Ah, María Florencia. No, que no dijo de dónde. Me perdí la mitad del mensaje. Sí, usted no sabe qué estaba haciendo. Sí. Yo entendí todo. Bueno, muchas gracias por haber llamado. Nosotros nos estamos yendo, tal cual lo dice la cortina de despedida. Y aquí estamos terminando este programa de hoy, sábado 11 de octubre de 2014. Esta edición número 181 de la historia de nosotros y los medios. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero don Rani, no me trate así, que soy una dama. Ya veis vosotros y vosotras, que no hay por qué haber nacido en el viejo continente para ser guarro y gilipollas. Que aquí tenéis ejemplos de sobra. La gente en la calle dice que no es para perdonar a los que arrasaron a sangre y machete con las poblaciones y la cultura original de estas tierras, pero no nos metáis en eso solo a los españoles. Que el propio Colón era nacido en Italia, como este irrespetuoso de Rani. y que los otros, los que hemos estado escuchando, bien argentinos que son. Y los medios. O al menos han nacido aquí, joder. Rajá, turrito, rajá. Me despido, entonces, desde el estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Debo agradecer a todos y todas los que han hecho posible esta emisión. Mucho daño, lo siento en el corazón. Empezando por Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla, que me han colocado aquí y que recién escuchábamos, siguiendo por el bueno de Martín Gómez, por la laboriosa de Ivana Casas, por la sumamente eficaz Verónica Quiroga y por el bueno Ron Caballerazo de César Poffer, que espero que se mantenga bastante lejos de la Verónica esa, que si no aquí va a haber jaleo, joder. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Me despido y los invito para la semana próxima, alrededor de las 13 horas, apenas unos minutos pasados de la una del mediodía, para volver a degustar otra emisión inconfundible e incontrolable de este Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios. Nosotros y los Medios. Volvemos a ver. Joder. Que siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. No juego más, basta para mí. No juego más. En la radio mi amor, una canción compuesta por un imbécil. Bye bye. Nosotros y los medios. Oh yeah. Good bye. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Es el fin, este programa, este programa, tiempo de meditación. Adiós, adiós. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Nosotros y los medios. Rajá, turrito, rajá. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el corazón. Adiós, adiós. Ríndanse a la ley. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Tómatela, tómatela. Tómatela, tómatela. Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Nos volvemos a ver. Porque siempre hay. Rajá, turrito, rajá. Adiós, adiós. Qué ganas de no verte nunca más. Qué de mamadera. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. No juego más, basta para mí. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Que mejor me voy! ¡Que mejor me voy! ¡Bye, bye! ¡My life! ¡Oh, yeah! ¡Good! Bye.